Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que parece que no, pero al final vuelve. Y tengo junto a mí, para no variar, como siempre, aunque hace mucho tiempo, pero sigue estando junto a mí, el señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 184 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, el único miembro con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Hola, y aquí a la meva dreta ara trobo a faltar uns aperitius, però aquí tinc al costat conduint Living Horizon amb explicacions senzilles és Gata. Sí. Bueno, este es el formato que nos queda. Este es el formato reducido de cuatro hasta que se incorpore alguien o hasta que se marche alguien y seamos tres, no sé. O dos, ¿te imaginas? Se puede, ¿eh? O sea, hay podcast de... masivo. O incluso podcast de una sola persona también. Sí. Hemos estado mucho tiempo sin grabar, ¿eh? Alguien lo estaba comentando, no sé, en el intro. Sí, sí. Mucho no, tiempo, ¿no? O sea, ni on, ni lora, ni quin día. No. Más vacaciones de las que hemos hecho en verano, ojo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy de vacaciones también, ¿eh? Te digo. Qué raro. Sí, vaya. ¿Por qué no nos dices cuando ocurra? Es mejor, que acabamos antes. Bueno, hemos pasado una gripe, hemos pasado problemas, muchos problemas. Movidas súper tochas y... No las entendería. No las entendería eso. O sea, no se podían explicar. En un solo programa no se puede explicar. Y además vamos a tardar en volver a grabar. Estamos ahora mirando agendas y vienen fiestas y que si uno se va para allá, el otro va al pueblo, yo también vacaciones. Pues eso ya es Sara, ¿no? Sí, pero otras. Trabajo una vez a la semana, tres días de la semana de Nadal y vacanzas, como al cole. No serás un rey mago. Tengo movidas ahí. Yo soy el único pringado que se va a quedar aquí con las vacaciones y las fiestas navideñas. Tú seguro que tienes algo también. No tengo nada, ¿no? Ojalá. Bueno, echamos de menos los Kikos, sobre todo los Kikos de la mesa, pero también a Kikoman. Kikoman se ha tomado un tiempo, está valorando otras ofertas, otros podcasts. Es que se ha abierto el mercado de invierno con el fútbol. Claro. Está ahí. Está negociando un nuevo contrato. Tiene el buzón del LinkedIn a petar. Sí, bueno, mucha gente le está pidiendo, por favor, que vaya a su podcast a lo que sea, a hacer sus cosas, su magia. Bueno, lo que elija es bien elegido. Estará un abrazo, David. Sí. ¿Queréis que vayamos a por las noticias? Sí, en plan. Esto va a ser. Así, ¿eh? Mira la música. ¡Hola! Increíble. And now, the news. Estamos de aniversarios, el 50 de la Asociación de Vecinos y Vecinas, el 10º de Don Martín Restaurante, el 25 de la figura de los defensores de la ciudadanía y 10 años de la cervecería Cafugué y Cala Sisqueta. Peste porcina, tenemos el Parque Fluvial del Besós y la Serra Marina con acceso restringido hasta nueva orden. Actividades random para estas navidades. Ni solidari el 19 de diciembre, pista de gel cubierta al par de Cansan, Papa Noelada Motel al 13, cursa de Nadal al 20 y quinto de Nadal en la Ciba y también en Cala Sisqueta. Y acabamos. Aguas termales. Según La Vanguardia, el Ayuntamiento de Santa Coloma retoma el proyecto de Ciudad Termal. Increíble. Bueno, ahora solo hace falta que suene Robiniesta de fondo, ¿no? Sí, ya está sonando. Empezamos por la última, ¿no? Por la última. Me ha sorprendido. Yo creía que esto ya parecía que hacía mucho tiempo no lo escuchábamos. Pues se ha reactivado el proyecto para confirmar el potencial de las aguas termales que tenemos en la ciudad y cuya explotación es una iniciativa que ya lleva años sobrevolando la ciudad, pero que no parecía que no, pero el proyecto entra en una fase clave con la aprobación del inicio de la licitación para la construcción de dos pozos de investigación hidrogeológica. La adjudicación está prevista para el primer trimestre del año que viene y las obras podrían empezar inmediatamente después. O sea que la, parece que está claro que la cosa va de largo. Han dejado de ser aguas estancadas, ¿eh? Pero sí, llevan prometiendo no sé cuántas legislaturas muchas cosas con ese agua. ¿Y tienen alguna ubicación aproximada? Hay bolsas muy grandes de agua. Sí, pero dije que ¿qué faremos? ¿Para de Europa o...? Ah, sí, bueno. Las Canzán. Yo en la noticia salió una foto de los terrenos de... donde se iba a hacer la ciudad termal esta y salió una foto de Canzán. Pero Canzán también te dio un forat allà ben parat i sembla que no avança, eh? O sigui, si se suma aquest projecte, són més projectes que no avancen. Sí, o el bloque de la Plaza de la Vila. Uh-huh. Lo de las aguas termales, ¿no? El bloque de la... Sí. Eso lleva 20 años así, que no avanza. ¿Cómo chilla el Robe, tú? Bueno, que hay como muchas cosas paradas, pero lo del agua termal... Llevan como 8 años, ¿no? Hablando de que ya está casi. A mí lo que más me ha sorprendido que no ha salido, yo qué sé, en los medios locales ni nada. O sea, lo leí en La Vanguardia, pero, o sea, ya está el proyecto de licitación. Van a hacer dos pozos y se analiza para saber de dónde se extraerá el agua y se analizará el agua para poder certificar que tienen propiedades... mineros medicinales para una eventual certificación y otro de carácter más técnico que alcanzará profundidades entre 200 y 500 metros, o sea, cágate el lorito del agujeraco que van a hacer, que servirá para comprobar la temperatura real del agua, el caudal y la regeneración y sostenibilidad en el tiempo en el acuífero, que no sea algo que inviertan una pasta y que no se regenere y que a los 5 años pues te quedes sin fuerte, te quedes seco. O sea, que monten unas termas que luego tengan que calentarlo con agua, con gas natural, ¿no? Con gas natural. Pero bueno, ya está la licitación, o sea que esto va para adelante. Pero yo recuerdo haber leído que la bolsa estaba entre el fondo y Santa Rosa, ¿no? Había como una bolsa de agua muy grande que encontraron cuando excavaron haciendo la parada de metro de la línea 9 de fondo. Sí. Yo lo que he leído que los pozos van a estar ubicados en el Latino y en el fondo. No sé exactamente... ¿Dónde? Pero bueno, ya ahí. Y si empiezan ya la licitación y dicen que el primer semestre del año que viene ya si se aprueba, ya empiezan a hacer las de estas, o sea, esto. Bueno, que va para largo. Por aquí, por el barrio, estuvieron haciendo como unas catas, haciendo como unas pruebas, hacían unos agujeros y para ver la profundidad y las dimensiones, supongo, también de esa bolsa. Y en ese tiempo hablaban de que los edificios públicos iban a tener calefacción con ese agua, que está muy bien, pero al final no, tampoco, es que no salió. Sí, es verdad, yo también habían dicho los edificios públicos. Habían dicho que bibliotecas y escuelas, sobre todo, tendrían la calefacción, que está muy bien, pero que supongo que se aventuraron, porque claro, si todavía no saben el caudal, la temperatura y cómo se puede regenerar esa bolsa de agua que tú vas a sacar de ahí... Pues puedo decir, mira, vamos a convertir Santa Coloma en la nueva Islandia, pero todavía no lo saben. Bueno, Caldas de Santa Coloma o Caldas de Gramanet, ¿no era? Se lo va a llenar de viejos. Caldas de Gramanet, no, pero eso es mucho dinero, ¿eh? Bueno, eso es mucho dinero para la ciudad, ¿eh? De viejos se nos va a llenar. ¿Tú te crees que si lo vemos, que te crees que no vamos a estar ahí? Ya, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era joven, era un chaval, fuimos a Caldas de Montbui, sí, y nos metimos ahí en las termas y yo cuando te digo, este es el que aquí huela viejo. Y es que ahora voy seguro que no huela nada porque ya huelo igual que ellos. ¿Qué fuiste? ¿Las que estaría al aire libre? No, eran unas cubiertas, era como una piscina y... Termas Victoria, algo de eso. Bueno, no sé. Ah, que más de una, yo creo que era como una... Ahí están las municipales, digamos, y luego hay otras de algunos hoteles. Y... No, yo fui a las municipales y creo recordar que estaban cubiertas y estaba lleno de viejos ahí, pues, con sus dolencias, ahí bañándose en el agua caliente. Y yo me acuerdo, decía, aquí huela viejo, pero claro, es que ahora voy a unas termas y ya no huela viejo. ¿Y cómo estamos de salud en esta mesa? Pues nada, para sacarme el bono anual. Nos van a ir bien esas termas. ¿Qué más? Bueno, tenemos las actividades estas de para Navidades, que van a hacer un montón de, yo qué sé, de movidas, ¿no? De movidas tochas. Tenemos una NIS solidaria el 19 de diciembre, en la que recullirán yuguinas en una docena de establecimientos de Osido Tour. Una papanuelada motera que ya cumple 5 años, que se van todos los moteros con disfrazados de Papá Noel por la ciudad. Qué guay, súper guapo eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos una fira de nadar en Canzán, con una pista de gel cubierta, un par llegando a clasiones. ¿Habéis pasado por la fira esa? Sí, sí. Está, yo el otro día estaba plena, o sea, como si fuese la fira de estiu, porque tienen igual, que yo diría que fins i tot son las mateixos fillans. O sigui, sí, no, son la mateixa fira de festas. Y está plena, plena, como si fuese això, la festa mayor. Pero es que hubo un día que de 5 a 6 eran atracciones gratis, ¿no? Y no irías... No recuerdo si era así. Esa mala hora. Happy hour. Era la inauguración y era como de 5 a 6 atracciones libres o gratis. Y, joder, pues, como para no ir al precio que claro, sea. Estaba reventado. Pero me han dicho que es muy... Yo no me paso ni me voy a pasar por ahí, pero que dicen que es muy cutre. O sea, que de feria navideña no parece que sea. No, de Nadal no. A mí no, me va a semblar... Una fira de... La fira de l'estiu, más que amb jaqueta. Lo que es muy taleguera, que también le llaman fira de Nadal, es la que se hace aquí en el fondo. Que cada vez es más trapera, pero muy, muy trapera. Pasé el otro día, o sea... Ah, antes... churrería vegana, ¿eh? La hostia. Sí, sí, te lo juro. Yo lo vi ayer. Yo había pasado otros años y, bueno, había más paradas. Es verdad que aquello de Navidad tenía poco, pero te vendían algo de Navidad. Estaban los peruanos con las camisetas heavy de toda la vida. Pero es que este año hay cuatro tenderetes. Es que no ocupan ni la plaza. Antes ocupaba un poco de la calle que iba para el mercado, pero este año es pues, lamentable. Sí, sí, sí. Contados, además, los cuatro o cinco. Sí, churrería como, vegana, incido en eso. Como el todo a 100 en la calle, ¿no? Es un poco lo, sí, la impresión sí que da es de pasar de todo a 100 en la calle. Joder, los sábados se monta más cuando hay el mercado. Sí, muchísimo más. El mercadillo ahí a tope. ¿Y más actividades? Y luego tenemos, bueno, la ya famosa, porque la verdad es que es muy divertida, la carrera esta que la hacen el la sábado. De los elfos, la de los elfos, que todo el mundo va con los vestidos de verde y tal, que te ponen mus... O sea, nos hemos estado... riéndonos. Riéndonos ahí después de venir de una comida copiosa y tomarnos unas cubadas ahí, que les ponen musiqueta, ¿eh? Y ahí a... ¡Venga, ya! Está guapo. Súper guapo. Ahí siempre corría la Parlón y ahora que tenemos otro runner en el ayuntamiento, ¿ah, sí? El cagarro. Sí, es runner también. Sí, lo corre todo este. Que de este también luego, si queréis, hablamos algo también. ¿Por qué no? La Parlón está ahora al día con la peste porcina y bueno, poco más que decir de que tenemos el río Besós que no se puede acceder y que la Serrada Marina tampoco. El otro día estaba abierto y estaban haciendo un vídeo justamente cuando todavía no lo habían cerrado y estaban unos tíos ahí en el río, no sé qué, no sé cuánto, y pasó un jabalí. No es por eso, pero lo han cerrado y dicen que el domingo, este domingo, estamos hablando que hoy estamos a día 11, 12. 11, pues el domingo 14, por decir algo, ahora no sé qué era el domingo, se valorará de abrirlo otra vez, pero de momento está cerrado. O sea que... ¿No será por proteger al COVID? No, bueno, es la peste porcina, no la peste perruna. Y luego tenemos un montón de aniversarios. Cabe decir que estuvimos en uno, nosotros. Sí. Salimos de la cueva, invitados por la defensora de ciudadanía, Pepa González, que ha pasado tres o cuatro veces por el programa. Y creo que cinco, menos, incluso. Y cinco, y qué menos... Que menos que ir a, sí, sí, sí, a un evento de estos. Ha salido nuestra salida del armario. Sí. El acto fue en la CIBA y, bueno, no sé, a vosotros. En principio parecía que iba a ser un poco peñazo, pero bueno, al final se arregló un poquito. Empezaron con los vídeos y tal. Estuvo la alcaldesa Manuela de Madre, que la verdad es que la vi de puta madre, para los años que tiene ya la mujer y tal. ¿Quién más estuvo? Estuvo el dibujante Azagra, con el que estuvimos conversando todos un ratito, ¿sí? Y que hemos medio apañado que se va a pasar por el programa. Sí, todavía estamos pendientes de decirle algo y tal, pero sí. Sí, sí, bueno, sí. Pues sería una conversación la más interesante, la verdad. Es posible que venga, sí, sí. Todo esto 2026, ¿no? Todo esto 2026. Vienen movidas. Cargado de sorpresas y de... Vienen mogollón de movidas en 2026. Preparados. Bueno. Estuvieron diferentes defenders de Cataluña, representantes del tejido asociativo de la ciudad. Mención especial a la intervención del representante de Desensayar, que habló de puta madre. Sí. Y lo que me sorprendió a mí del espacio es que se escuchaba cada dos minutos cada vez que pasaba el metro por debajo, tío. ¿Nos quedaste? Sí, sí, que vibraba todo, ¿no? Hostia, pues y se oía. Yo no me di cuenta. Yo no tenía que esta sensación. Hostia, ¿sí? Pues era cada tres minutos el... Sí, vibra toda la ciudad, sí. Igual sois vosotros, que sois muy mayores ya, igual tenéis los huesos. Ellos estaven preocupats per si ens feien pujar a l'escenari. Sí, no. Perquè allí subió todo el mundo, ¿eh? Sí, per un moment semblava jo que digo, no. Yo digo, como diga, los representantes de Pasen al Fondo. Yo ya estaba cagado, yo digo, verás. Ah, ojo, hablamos con Azagra y algunos miembros de esta mesa hablaron con la alcaldesa. Sí. Presionant y impresionant. Le hicimos un poco encerrona, estuvo saludando allí mientras se iba y le hicimos un poquito de encerrona. Alcaldesa, bueno, somos buena gente, hombre. Somos buena gente. Sí. Lo que yo no sé es qué vamos a preguntar. Tendremos que hacer un guión ese día, sí, ¿no? Bueno, primero, claro, primero tiene que venir. No, yo creo que. Bueno, es verdad que igual nos dio el teléfono muy rápido, ¿eh? Claro, dijo, hostia. Pero habéis llamado, porque igual sale. ¿Sois conscientes de el que Bad Pepe? ¿Sois conscientes de que quien tramitó todo esto no está aquí, ¿no? Bueno, pero él va a llamar. Él lo gestiona desde la. No lo dudo, no lo digo por eso. Él lo gestiona, sí, eso. Bueno, se vino en 2026 supercargó de emociones, de movidas supertochas. Luego también es el aniversario de Don Martino, el imperio del monopolio de la Plaza de la Vila. Que bueno, lo hacen este sábado 13, por todo lo alto, todo el día actividades en la Plaza de la Vila. ¿Cuántos años? 10 años. Me han dicho que también ha pillado la bermutería de la Vinguda Generalitat, de la que hace Chaflán con San Carlos. Seguro, yo qué sé. San Carlos, no, San Josep. San Josep, sí. Pues esa bermutería, que esos locales son todos eran del mismo, era el Frankfurt, la heladería, sí, y la bermutería eran del mismo, pues. La bermutería dicen que se le ha quedado también el señor Don Martín. Es el nuevo Netflix, el Don Martín. Sí. Imperio del monopolio. Y bueno, va a tener la. Ya la tiene ocupada de sillas y mesas toda la Plaza Vila, pues ahora habrá actividades para los niños, tapeo, actuaciones musicales. Hinchables. Sería buen momento para cambiar el nombre de Plaza a Plaza Don Martín. Plaza Don Martín, sí. Plaza, sí. Don Martín, sí, sí. Me parece perfecto porque vamos a eso. Y qué más, fue el aniversario de la Cafué y la Sisqueta, estuvieron también todo. Sí, también estuvieron todo el día, pero bueno, aquí en la Plaza Pau Casals. Yo estuve viendo al Paco, al Aitor y al otro, ¿quién era? el Tony, pero bueno, el grupo tiene un orden. Había poquita gente porque hacía mucho frío, la verdad, pero sí. Pues durante el día la cosa sí que funcionó mejor y bueno, estuvimos ahí pasando un rato que... Estuvo bien. Muy bien. Bueno, entonces ya estamos, ¿no? De noticias. Ya estamos de noticias. Vale, pues claro, llevamos lo que decíamos antes, que llevamos sin grabar casi un mes o más de un mes. Sí, más de un mes. Unas 4 semanas, ¿no? Puede ser que hayan habido 2 plenos en medio. Puede ser. Sí, a las alturas que estamos, pues prácticamente. Vale, pues no hay ninguna novedad en los plenos, más o menos es lo de siempre. Yo sigo muy de cerca al regidor de Vox, al Aitor Navarro, porque el tío se dedica íntegramente a subir reels. Básicamente su trabajo es subir reels. Y bueno, y hacer la oposición que él cree que tiene que hacer. Pero hoy no vengo a hablar de Navarro, sino del PP. ¡Oh! El Miguel Jurado. Miguel Jurado, pues hace, claro, comparado con Vox, parece hasta un personaje... izquierda. De extremo centro. Sí, pero es verdad que a veces te sorprende porque los zascas a veces se los da a este hombre. Y cuando habla, pues el tío pues lleva mucha trayectoria de hasta en el Ayuntamiento de Santa Coloma, de Badalona. Muchos años de regidor, estuvo con algún cargo en alcaldía, no sé bien si llevaba seguridad, llevaba lo que hace ahora el Salva. Y bueno, pues tiene tablas y se expresa bien y... Pero lo que me parece como muy curioso es cuando lee, cuando no improvisa, cuando está leyendo un texto. Y quiero que lo escuchéis, a ver qué os parece y a ver si entendéis lo que dice. Negociándola y negociándola, y no sabemos aún qué vamos a aprobar, porque no está aprobada definitivamente. ¿Aquí lo está leyendo? Diciendo que lo estamos haciendo mal. Bueno, entremos en lo que hoy nos trae, que es esta moción de... reprobación al gobierno y a su alcaldesa. Ahora empieza a leer. En primer lugar, la moción que se nos presenta está plagada de afirmaciones desproporcionadas, acusaciones sin pruebas y conclusiones que no se entienden documentalmente. No, hija, no. La aprobación es una herramienta seria. Es un poquito zores, ¿eh? No puede basarse en sospechas, en percepciones, en ocultar diseñados para generar los impactos políticos en las redes sociales y en las citas. Lo voy a dejar nada, un poquito así de fondo. Si fuese cierto, al 100%, y si de verdad hablan de hechos gravísimos, de irregularidades, de manipulaciones e incluso de actos vinculados al terrorismo, es decir, delitos, la pregunta es evidente. ¿Por qué no acuden ustedes a los tribunales, a la fiscalía o al contencioso administrativo, que es donde debe ir ante este tipo de acusaciones extremadamente tan graves? La respuesta es sencilla, porque esta moción no está pensada para resolver nada, sino para inflamar el debate político y alimentar... No, era solo eso, era solo que, pues, que me llamó la atención el otro día viendo el pleno, digo, este hombre se va dejando letras. Sí, me recuerda el Bartomeu, el que estaba de presidente del Barça, hacía eso, o sea, hablaba y se comía letras, o sea, te podía decir una palabra que tiene... 5 o 6 de estos te la decían 3. Se comía lo que hace este hombre, pero es que aparte tiene un sonido nasal muy de goma espuma. O y es que sembla que todos sonan a goma espuma, la verdad. Sí, un poquito sí. Bueno, pues nada, ahora sí vamos a poner una canción y la vamos a poner. No, vamos a poner una de... Bueno, no hemos dicho que es hoy o ayer murió Robe Iniesta de Extremoduro. Y por si alguien no lo sabía, por si alguien no se ha enterado, porque es abrir cualquier red social y están todos hablando de lo mismo. Pero vamos a poner una canción que está bastante bien, de un disco que estuvo muy bien, que fue un cambio en Extremoduro, el Ágila. Vamos a poner eso payaso, pero cantada por... un señor con una voz de cordero degollado. Bien, pero mal. Bien, pero mal. Y de fondo, el del PP también. Haciendo beatbox. Vale, y en Santa Coloma, tributo a Extremoduro. No con discursos que te matizan, no aportan soluciones. Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz. Puede que me arranque sin más. El día a día de nuestro vecino. A ver qué me dice después. Una política de chus y de tierra que va a dedicar. Nada contribuye hacia... Quiero ser tu perro fiel. Por eso nuestro partido. Tu esclavo sin rechistar. Porque la oposición se hace con seriedad y con respeto a los instrumentos democráticos. A ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy descolorido. Empieza a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocido. Empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Acércate y ya verás que no sé cómo hacerlo peor. Despacito pero muy mal. Te creo. A ver qué me dice después. Son unos cabrones, es el peor tributo que le podéis hacer a Extremoduro, ¿eh? Hago casas de carbón. Hostia puta. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies. A su lado me dicen que estoy descolorido. La empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y tiemblan los pies. A su lado me dicen que estoy desconocido. Y empiezo a pensar. Venga, a ver qué me dice después. Hombre, te digo que la música me gusta. Lo que es la voz del vibrato se me tira para atrás. Este fin de semana hacen un tributo en el Cefarín. Igual toca esto. Soy payaso y me tiemblan los pies. A su lado me dicen que estoy descolorido. el mashup que no se va a oír en ningún otro lado. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Hoy, pues mira, voy a retomar el formato de butaca pop que lo tengo aparcado desde hace, ni me acuerdo ya, bastante tiempo, para hablaros de un tema que ya os digo que tiene que ser cogido con pinzas, todo lo que se diga. ¿Por qué? Pues porque hay fuentes que son muy extraoficiales y fuentes que son demasiado oficiales. Y ahora veréis por qué. Y es que hoy vengo a hablar de una, bueno, una historia que he titulado Pulgasari, el Godzilla que nació del régimen. Bueno, en los últimos años Corea del Sur, ¿vale?, ha experimentado un enorme crecimiento económico, tecnológico y, bueno, por lo tanto es extrapolable también a la industria audiovisual. Como hemos podido ver, sobre todo también en festivales y plataformas últimamente, incluso se llevaron hace, creo que fue hace 5 años, puede ser, el Oscar por Parásitos, en los últimos 5 años ha sido. Pero de todas formas, de la que sabemos muy poco es de su vecina Corea del Norte, debido, bueno, ya sabemos que a la dictadura que va pasando de mano en mano desde hace décadas. Kim Jong-il, ¿vale?, nos remontamos hasta esa época, los 70, el padre y antecesor del, en el poder del actual líder Kim Jong-un, era un joven pues, que tenía bastante tiempo libre. Mientras esperaba el tío a heredar el país de su padre, Kim Il-sung, pasaba las horas muertas viendo cine. Mucho cine. Muchísimo cine, de hecho. Se convirtió en un experto, según dicen. Ojo, todo es cuestionable hoy. Hasta escribió un ensayo, todo es cuestionable, centrado en el cine de Corea del Norte, titulado con el enigmático nombre de Sobre el arte del cine. Había conseguido recopilar, ojo, unas 15 o 20 mil películas almacenadas en una biblioteca hecha a medida y mantenida por 200 empleados. Y no todo era cine coreano, ya que le hacían llegar miles de cintas de todo el mundo, por supuesto para consumo personal, ya que el pueblo pues, tenía prohibidísimo exponerse a nada que viniese de más allá de los muros. El futuro dictador empezaba a fantasear con una industria cinematográfica a lo grande, como había visto en las producciones de Hollywood. Pero lo que tienen las dictaduras, entre otras muchas cosas, es que, bueno, dictaduras y no dictaduras, pero se subraya especialmente en las dictaduras, que, bueno, es que es preferible que el pueblo no toque un libro o algo que tenga que ver con la cultura ni con un palo, para que las altas esferas puedan manejarlo sin demasiados problemas. Por lo que entre sus vasallos, pues claro, no tenía nadie con los conocimientos suficientes para hacer algo que no fuese en historias de corte propagandístico o con una diversidad argumental más allá de ensalzar el régimen de su padre. Y claro, Kim Jong-il no sabía cómo hacer esto, así que bueno, a grandes males, grandes remedios. Y ahora viene la pregunta de... ¿Ah? Sí, ya viene ya. La pregunta de las 4 opciones. Para los que ya sabéis de qué va Israel, bueno, no tiene más una pregunta, 4 opciones y una es la buena. Yo solo si me pregunta ya si es Kim Jong-un o Kim Jong-nel o Kim Jong... Kim Jong-il es el padre del actual Kim Jong-un. Kim Jong-un. Vale, Kim Jong-il. Hoy nos centramos en Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Vale. Bueno, la pregunta es, ¿qué creéis que hizo el futuro dictador Kim Jong-il para reimpulsar la industria cinematográfica en Corea? opción A. Corea del Norte. Corea del Norte, sí. Corea la buena. Opción A. Desarrollar con tecnología militar un superordenador que generaba guiones. Opción B. Hacer como churros remakes plano a plano de grandes clásicos de Hollywood. Opción D. Secuestrar gente. C, perdón. Y opción D. Encargar los guiones a Juan del Val, el ganador del premio Planeta. La C, perdona. La C. Era secuestrar gente. Secuestrar gente, así. Gente. Sí, a random, ¿no? A mí me gusta la B. ¿La B? ¿Hacer remakes como churros? Sí, reproducir películas que... Pero secuestrar a gente, ¿con qué fin? De momento vamos a... Sí, pues la C. Es que van a ser todas. Sí, no, la secretaria no estaría mala, no, perquè és un règim d'aquests que té fama, però a mi és que alguna brometa d'aquestes em sembla que s'ha escapat en alguna pel·li, però jo diria que si ho fa Steven Spielberg i ho fa Gus Van Sant i coses d'aquesta de copiar plànol a plànol, clar, jo crec que és la fantasia infantil de tothom que té diners i li agrada el cinema, que és copiar. Copiar. Molt bé, doncs pues, efectivament la bona és la C. Secuestra. Nunca defrauda. Efectivamente es eso. Se dedicó a secuestrar gente talentosa para, bueno, esto ya era frecuente más allá de la industria cinematográfica. Si querían aprender un idioma, pillaban los pescadores que estaban por las orillas colindantes y tal, y decían, ven para acá que vamos a aprender. Pues en este caso no iba a ser menos. La primera fue la actriz surcoreana, ¿vale? Choi Eun-hee, ¿vale? En 1978 fue invitada a Hong Kong por unos supuestos empresarios a terreno neutral, empresarios supuestamente chinos, para dirigir la que sería la primera de muchas pelis. Este encuentro se saldaría con su rapto. 6 meses después contactaron con su exmarido, ¿vale? Su exmarido, Shin Shang-gok, que bueno, a pesar de ya no estar juntos, tenían buena relación, pero bueno, y se extrañaba de no tener ninguna noticia de ella, por lo que cuando le pusieron la promesa de juntarse con ella y además la misma oferta que ella, que era dirigir películas y producirlas, fue de cabeza. ¿Qué pasó? Lo mismo. Otro secuestro. Ambos los encerraron en la prisión número 6 en celdas separadas, aunque de cuando en cuando les permitían verse, pues para no perder el contacto. Ojo, que esto es una marcha militar, ¿eh? Qué subidón, ¿eh? Ya lo parece. Vete de los pasodobles, ¿eh? Como del Ismael Serrano, a ver si... Podemos hacer mashup también. Pues venga, ya tardamos. Bueno, tras 5 años recluidos, negándose a acceder a las peticiones del futuro dictador, en 1983 terminaron dando su brazo a torcer, creo que literalmente, además, y empezaron a colaborar con el régimen. 5 años me parecen muchos, ¿eh? De aguantar, ¿eh? De todas formas, ya os digo que hoy hay que tener un poco, hay que cuestionar un poco todo. Un poquito de manga ancha. Kim Jong-il, que entonces era el encargado de la propaganda del régimen, presentó al director a la prensa, ¿vale?, como su asesor de cine y les obligó a contraer matrimonio por segunda vez. Inicialmente, la rutina de los... de nuevo recién casados, ¿vale?, consistía, ojo, igual firmaba, en ver 4 pelis al día para después preparar producciones para un festival internacional sin límite de presupuesto y, en teoría, libertad creativa, que bueno, permitid que lo dude. El fruto de esta, con muchas comillas, colaboración fueron 7 películas de Shin Shang-gok como director y 20 más como productor. Por su parte, Shin Eun-hee no consta en IMDb como que haya participado en esta época, en esta temporada que estuvo allí, no aparece nada, hay un vacío en su ficha. De todas formas, si ves las imágenes, porque ahí, bueno, se le ve ya como dando instrucciones en los rodajes junto a su neomarido de nuevo, a su remarido, pero y como muy felices, pero bueno, una imagen al fin y al cabo es una imagen y luego no sabemos lo que hay detrás. Pero bueno, todas estas pelis eran dramas históricos de corte propagandístico del régimen y, por supuesto, producidas y supervisadas por Kim Jong-il. Sí. De estas casi 30 pelis, ninguna ha tenido especial relevancia, excepto la última de ellas, ¿vale? Me refiero a la peli que da título a esta sección, a Pulgasari, ¿vale? Aquí se aleja del drama para caer en un género radicalmente opuesto, como es el Kaiju Eiga. O lo que es lo mismo, las pelis de señores metidos en trajes de goma, destrozando maquetas de ciudades, o lo que es lo mismo, clones de Godzilla, que ya, bueno, veré inspirado ya por King Kong. Pulgasari es una peli, la verdad que es interesante, ¿eh? O sea, está toda guapa, ¿no? Pues está mucho mejor que muchas películas de Godzilla. Te lo digo, las películas de Godzilla, a ver, como por supuesto, como tienes igual 30 pelis solo de Godzilla, por lo menos, y luego aparte sus spin-offs, se suelen traducir en muchas secuencias de gente hablando por teléfono que son insufribles. O sea, películas bastante soporíferas, aparte de un ritmo japonés que para nuestros ojos, pues yo para el mío no estoy del todo acostumbrado, digamos. Sin embargo, está, bueno, primero que era esta ambiente, se ambienta en una época feudal, teléfonos no había. Pero la peli, es una peli simpática y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Pero bueno, lo que sí que tiene es un mensaje bastante confuso para ser una peli de propaganda o hecho por un régimen propagandístico. La historia transcurre en una época feudal donde el pueblo es oprimido por un rey. Y un herrero, encerrado y torturado por el ejército, crea en su celda una figura de arroz, rogando antes de morir a los dioses que conviertan a la figura a modo de venganza en azote de sus opresores. Tras caer sangre de su hija en el muñeco, ¿vale?, sus plegarias se convierten en realidad y el monstruo cobra vida, creciendo hasta niveles insospechados, alimentándose del metal de las armas de los soldados del rey. Finalmente, la hija del herrero comprenderá que el hambre de la criatura es insaciable y que se sacrifica ella misma por el bien del pueblo, y así destruirá al monstruo. La moraleja es un tanto entre ambigua e indescifrable, por no decir inencontrable. ¿Es el rey una metáfora del capitalismo? ¿Lo es la criatura? ¿Lo es el metal que ingiere? ¿Es el monstruo un trasunto del director oculto por el director? No sé, no termina de quedar muy claro. El hecho, bueno, es que al estrenarse en 1985 fue un rotundo éxito dentro del país, aunque tuvo escasa repercusión en el exterior. De todos modos, con el tiempo ha adquirido cierto estatus de culto, tanto por su argumento como por la historia que encierra detrás. Pues es la mejor banda sonora de todas las butacas. Esto va en tu lista, o sea. Sí, sí, esto. Menos mal. Bueno, ya voy poniendo punto final. Y es que esta historia de cinefilia a punta de pistola se llegó a su fin en 1986, cuando Choi Eun-hee y Shin Sang-ok fueron enviados en un alarde de confianza por parte del régimen a Viena para promocionar su nueva producción, y la pareja aprovechó en un descuido de su escolta para saltar dentro de un taxi y poner rumbo a la embajada de Estados Unidos como alma que lleva el diablo. Para probar que no era una deserción, llevaban con ellos una grabación de Kim Jong-il, presionándoles para que declarasen a la prensa norcoreana que estaban allí voluntariamente. De todas formas, es todo, ya te digo, que es un poco relativo. No se sabe también porque el Shin Sang-ok también había... Hay un documental que se llama de Los amantes y el déspota, que habla un poco de esta historia. Y también refleja, pues, que Shin Sang-ok era un poco manirroto con los presupuestos. Cuando estaba en el sur de Corea, la industria no estaba muy contento con él porque él siempre quería como triplicarlos. No era conflictivo y él no estaba a gusto. O sea que no descartemos que también igual él ya ha podido dar el salto y acceder a esto sin secuestro de por medio. Se queda un poco de por medio. De todas formas, bueno, todas las versiones han sido negadas por el régimen. ¿Ya? Y eso es todo. Joder, ya, te pones el jugo. Vaya turra. Vaya temazos, ¿no? De fondo ahí. Esto, vamos, esto va a ser mi despertador de cada día. Y la pregunta es: ¿per qué no has propusat a la taula que veiéssim aquesta película? Porque la tinc, ¿eh? Si la voleu, no. La pregunta o el agradecimiento. Sí. Que aquí yo apunto directamente, gracias. Si la vols, se la puc passar. Gracias. Sí, d'acord. Sí, la vols. No, ah. Tío, da las gracias. ¿Cómo has dicho que se llama? Pulgarcito. Pulgasari, que a la vez es una copia de otra peli similar surcoreana que se llama Pulgasari con B. Ah, bueno. Claro. Sí, por si os lo estabais preguntando. Sí, sí. Yo me estaba preguntando más aviat quan hi havia d'això amb el Team America i en The Interview, que són dues pel·lícules que juguen molt amb això de Corea, sí. I del poder aquest tutorialisme i coses d'aquestes. No sé, segur, fa molt temps que no veig d'Interview, però potser que hi havia alguna cosa. Molt d'això del gran i poderós home de Corea, no? I que mig no s'agrestava, però sí que feien com una miqueta el pla per portar-se als de Hollywood i així. Hi havia una mica d'això. De totes maneres, també has dicho que, ¿verdad?, que es una industria de propaganda, pero el cine en general siempre es una industria de propaganda. O sea, Hollywood es un gran aparato de propaganda y a la vista está que muchas producciones, la mayoría, acaban con una gran bandera norteamericana allí. Sí, pero bueno, infundiendo valores y hay propaganda también. Sí, pero hay diversidad de industria. Es cierto, hay un poquito más. Es que me acuerdo que leí no hace demasiado, bueno, cuando se estrenó la última de Top Gun, los cines directamente estaban reclutando a gente para no sé qué. ¿Cuál? No, la última, sí, no, en la primera. No, bueno, en la primera a lo mejor también, ¿no? En la última que han hecho como Maverick, la de Maverick, había gente reclutando Sí, sí, aprofitant, sí. Jo sí que també he sentit això, que segons quines pel·lícules aprofiten l'exèrcit per fer la paradeta i repartir i mirar de reclutar gent. Com el capítol de Los Simpsons. La gent sale com muchos valores ahí saltados y aprovechan eso. Están en la puerta diciendo, mira, si quieres ser un Maverick, si quieres llevar un puto caza, apúntate al ejército, que ahora es el momento. No sé en qué guerra era esta última, pero bueno, en qué bombardeos, no lo sé. Pero que, o sea, que es una industria de propaganda. Y si miras a l'últim Woody Allen, que sembla que cada película es una postal diferent, també és una política de turisme directa, perquè el Woody Allen està fent turisme segons on li paguen per rodar. La propera la farà a Madrid i li han obligat a posar el Madrid al títol. Bueno, y la de Barcelona. Vicky Cristina de Barcelona. La de Barcelona. La última noche en París, a Roma con amor. Moltes més. És que el Woody Allen darrerament és això. Sembla que li ve de gust viatjar a un lloc, li posen la catifa i li posen totes les facilitats per rodar i, si de cas, faré una pel·lícula. I toca el saxo. Aterriza un rato y justo piso y digo antes de que me cancele, me voy. Toca el saxo un poquito y dice, Woody Allen ha estado tocando el saxo en Barcelona. Hostia, Barcelona, tío. Qui paga mana, tu. Vale, pues muy bien. Una de cine. Pues ya está, esta es la butaca pop. Una de cine norcoreano. ¿Nos vas a poner deberes para el año que viene? Sí. Bien. Mira, y es que me hace gracia porque ha salido todo lo que va a venir. Ya lo hemos estado hablando fuera de micro. ¿Sí? Sí, va a venir una especie de ciclo. Ostras. Hostia. Ciclo de random, muy random, porque este ciclo sí que, no, si lo hacemos en serio, no nos lo acabamos jamás. Porque, bueno, va a haber dos pelis de este que no vamos a tocar porque ya han venido. Han venido de lo más alto y de lo más bajo. O sea, vamos a tirar por medio prácticamente seguro. Y es que tengo pensado hacer una, no sé, no me preguntéis cuáles ni nada, tengo la próxima, tengo alguna más y no sé cómo iré haciendo, pero bueno, iré haciendo según... Tú ves haciendo, a tu ritmo. Va a ser un ciclo de pelis inspiradas en Stephen King, ¿vale? Ya vino El Resplandor, tirando para lo alto, y vino... Resplandor, que es casi nuestro logo. Exactamente. Y vino también Maximum Overdrive, que en principio iba a hablar de ella sin ponerla de deberes, pero al final la acabamos viendo y fue la risión, básicamente. La de los camiones, ¿no? Sí. Los camiones que tienen vida. Sí. Yo ni me acuerdo, tío. La de los camiones que tienen vida y... Se ataca una batadora y cosas de aquí. La borra de mi memoria. El disco duro, tío. Una película dirigida por una bolsa de Mercadona de cocaína. Hasta arriba y ya está. Y era la época en la que Stephen King iba así, hacía malabares con los pollos. Porque salía, fue esa época, me parece que fue cuando escribió Cujo y dijo que no se acordaba de haber escrito ni una puta letra de aquella novela. Bueno, total, que no me alargo más. Vamos a ir con una peli, va a ser intermedio, le tengo mucho cariño y esta peli no es de las mejores, pero a mí me gusta mucho. Llevo tiempo sin verla por X motivos y la peli se llama El cementerio viviente, versión de 1989, dirigida por Mary Lambert, ¿vale? O sea que hasta aquí llega la butaca de hoy. Cuando las preguntas son... Vale, todavía sigue. Todavía está hablando ahí. La banda sonora de mi vida. I'm the Scatman. Pues lo dejamos aquí. Seguro que grabamos ya el próximo en 2026. Así que felices fiestas. Lo veréis, lo iréis en 2026. Sí. Sí, bueno, esperemos, ¿no? Claro, sí. No, es verdad que a lo mejor podemos grabar un poquito antes. Sí. Nada, lo dejamos aquí. Buen fin de año, felices fiestas. A pasarlo bien. Hijos de puta. Compartir el programa, cabrones. Sí. Sobre todo con responsabilidad hacia los ciudadanos. Tanto los que nos votan como los que no. No con discursos que te maticen.